La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 7 de mayo de 2018. La lógica cromañón, como dijimos ya muchas veces, es esa lógica que es transversal a toda la cultura represora. Significa que no hay prevención, no hay anticipación, no hay un cálculo de resultados. Todo pasa como si fuera un accidente, todo pasa y sorprende. Todo pasa y no hay respuestas. Lo del submarino es un ejemplo más. Por una factura de luz que llega a un barrio muy, muy humilde de 9.000 pesos, es un ejemplo también. Estamos en una situación de insoportabilidad. Hoy desalojaron a un barrio también humilde de la ciudad de Rosario, pero que está cerca del predio universitario. Y además los desalojan como si fueran delincuentes, guerreros, vikingos, ¿no? Y realmente la cobardía de los gobiernos y de la misma policía, ¿no? Pegándole a inocentes, pegándole a familias, pegando, solamente saben hacer eso, pegar, golpear, agredir, incluso matar. Ahí está el recuerdo permanente de Santiago Maldonado. Lo que los unifica es la cobardía. Son funcionarios muy cobardes, que con su escudo de escritorios y su casco de gobernantes y de decretos y de poderes legislativos y todo eso, bueno, realmente están llevando todo a un grado de insoportabilidad absoluta. Se ha dicho muchas veces que la pobreza engendra delito y también se ha dicho que no engendra delito. En realidad lo que hay que decir es que lo que engendra delito es la riqueza. No hay riqueza sin delito. Detrás de cada rico hay un delincuente. Y en ese sentido, los pobres no es que son delincuentes cuando delinquen por pobres. Cuando delinquen es porque están en una situación de supervivencia y es una estrategia de supervivencia. Cuando el jefe de la policía de la provincia dice que la gente roba por hambre, más allá de lo que dijo la Patricia Bullrich, nuestra ministra de Inseguridad, tiene razón. Lo que pasa es que nada de eso se puede prever. Vendrán saqueos, vendrán puebladas, vendrán cuestiones insurreccionales. Hay que preverlo. Ahora, este gobierno no solamente no lo va a prever, sino que lo único que puede responder a todo eso es golpeando, asesinando, destrozando, acuartelando, despidiendo. Ahí está el INTI todavía resistiendo, pero evidentemente desde lo que es el análisis, la lógica de Cromañón, vamos hacia situaciones que yo ya en un escrito me atreví a definir como de guerra civil. En el programa de hoy algo de esto va a estar presente. Seguimos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles queremos referirnos con la profundidad que lo caracteriza al análisis de esto que se ha llamado la corrida del dólar, la estampida del dólar, no tanto en la cuestión descriptiva, ¿no?, de la cotización y todo eso, sino cuáles son los reales motivos por los cuales la divisa, que es de alguna manera el patrón de todos los precios, o la comparación de todos los precios, ha tenido esta escala fulgurante, ¿no? Por supuesto, dentro del marco general de tarifazos, impuestazos y otras pestes, ¿no? Y una de las personas realmente autorizadas para poder hacer un análisis profundo de esta situación es nuestro amigo y compañero Miguel Ponce, que es un especialista en comercio exterior, pero también de lo que puede ser la economía, no solamente en Argentina, sino a nivel regional. ¿Cómo estás, Miguel? Alegría escucharte, Alfredo, y por supuesto, buenas noches a todos los oyentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, ya habrás escuchado, me interesa mucho si el dólar corre, ¿quién lo corre al dólar? Correcto. Yo te diría que tiene esencialmente un ingrediente externo, la motivación de por qué ha subido, y fundamentalmente un ingrediente local. Para cuantificar, diría que un tercio de la culpa de lo ocurrido lo debemos a factores externos, globales, y dos tercios cosecha propia, por así decirlo. En el marco de lo externo, es obvio de que el fortalecimiento del dólar se está dando a nivel global a partir de dos motivos que hacen que Estados Unidos haya alterado lo que estaba ocurriendo en términos de divisas. El primero es el aumento de las tasas, ¿no es cierto?, de la Reserva Federal, la Fed, que ha llevado casi 3 puntos, ¿no es cierto?, el valor. Y esto, lo más preocupante en todo caso de cara a futuro, es que no solo ha llegado a este punto, sino que hay un planteo de que va a ir subiendo a futuro. Por lo tanto, esta situación que acabamos de vivir podría repetirse. Ahora, claro, cualquier observador preguntaría, bueno, pero en la India, por ejemplo, el dólar se depreció, aumentó 3 puntos su valor, y aquí en cambio en 2 días 14-15%, es decir, ¿qué pasa entre ese 3 y el resto? En el resto de las monedas de la región ha ocurrido lo mismo, digo, las que nos rodean. Aquí en Argentina evidentemente se dan otras situaciones. La primera situación que se da es que claramente lo que se está agotando es un modelo de financiamiento del gradualismo con endeudamiento. Es decir, creo que la última vez que hablamos al aire allí contigo en este programa, hablábamos de la preocupación que existía en el ambiente en relación a la velocidad del crecimiento de nuestro endeudamiento, pero no al monto, porque el monto en relación al PBI, ¿no es cierto?, al Producto Bruto, todavía estaba de manera manejable. Bueno, todo este año, en cambio, la preocupación es no solo por la velocidad, de hecho hasta las provincias han salido a financiarse afuera, sino ya ahora sí por el monto. Y cuando escuchamos en la conferencia de prensa el otro día la de Nico y Toto, como se dicen ellos, que no van a salir a buscar más financiamiento externo porque ya lo tienen y lo han conseguido barato a comienzo de año, en realidad lo que están ocultando es que, porque del otro lado, en principio te empiezan a cortar el grifo. No es que hay una voluntad de no seguir endeudándose, sino que lo que está viendo es que empieza a haber limitaciones en lo que han sido hasta ahora, en estos 2 primeros años del gobierno de Macri, la principal fuente de financiamiento, que es el endeudamiento. Ahora, una pregunta, Miguel, las tasas de ese endeudamiento, sí, en relación a otros países, a otras regiones, están un punto arriba, están un punto arriba, o sea, Uruguay se financia un punto más abajo que nosotros porque todavía tenemos este tema del riesgo país, que podría llegar a solucionarse si, como estamos cumpliendo muchos de los deberes y requisitos internacionales, pasamos a integrar la calificación de país emergente. Si esto se diera, estaríamos en una tasa similar a lo del resto de los países de la región. Pero, digámoslo también, y por eso se entiende la defensa que el gobierno sigue haciendo de este caputo, del Toto, ha conseguido a comienzo de año una tasa que hoy es más cara que, o sea, él trata de vender en su marketing personal, decir, miren qué inteligente que fui, que el 75% del requerimiento de financiamiento externo lo conseguí a tasas más baratas que las que están hoy, porque estas tasas, lógicamente, estaban vigentes antes que la Reserva Federal subiera y actualizara los valores a los que ha llegado ahora. El problema, Alfredo y los que nos están escuchando, es el siguiente. Nosotros anunciamos, cuando hablamos la última vez, el año pasado, que estábamos muy preocupados por el rojo comercial. O sea, el año pasado cerró con 8.500 millones de dólares en rojo, la diferencia de importaciones mayor a exportaciones, y eso es nuestro mayor rojo comercial en toda la historia. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que el proceso de repago, la generación de la única fuente de dólares genuinos para iniciar el repago de la deuda, del endeudamiento de estos años, debiera provenir del saldo positivo de la balanza comercial. La mala noticia es que no solo no vamos a tener saldo positivo, sino que el del año pasado va a quedar corto al lado del que vamos a tener este. Yo hasta hace un mes o menos de un mes venía diciendo que prácticamente íbamos a duplicar el rojo comercial del año pasado. Ahora digo que como las medidas que se anunciaron nos están adelantando una estanflación, es decir, estancamiento con inflación, es posible que las importaciones no sean las que iban a ser y por lo tanto se achique un poco ese rojo, lo que no significa que no vaya a ser mayor, va a ser mucho mayor que el del año pasado, pero no tanto como hubiera sido en caso de no haber entrado en un proceso de estancamiento. Venimos de 9 meses de crecimiento seguido, que obviamente se van a detener con las medidas anunciadas en la conferencia de prensa del viernes. Ahora, ¿sí? Había por ahí, o leí una denuncia respecto al Banco Meridian, de que organizado una compra de dólares. Sí, señor. No sé si esta cosa especulativa de los grandes grupos concentrados que deciden ellos cómo la paridad cambiaria, de alguna manera. Claro, hay dos lecturas. Una, de que el gobierno es víctima, y ahí se apoya para hacer su denuncia Lilita Carrió, de este tema del Meridian. ¿Por qué? Porque hasta horas antes, perdón, hasta 10 minutos antes del cierre, en la jornada anterior, el dólar estaba en 22.10, 22 chirolas, alrededor de 22. Y de pronto pasó, ¿no es cierto?, a 22.50, en las dos últimas operaciones, una de ellas de $1.000.000, que obviamente no mueve el amperímetro en estos mercados, es muy poco, y sin embargo es la que quedó asentada como cierre de. Algunos dicen, el gobierno fue víctima de eso. Otros dicen, ¿no lo habrá hecho hacer el gobierno para que, luego del anuncio que hicieron de la conferencia de prensa, bajara, ¿no es cierto?, de 22.50 a 21.30, 20, o sea, se notara eso como efecto de lo que había dicho Duchovne y Nico? Hay quien dice que podría venir por ese lado. Depende de dónde te posiciones, uno puede pensarlo con una teoría conspirativa o de victimario, de que en realidad... Vamos a la teoría conspirativa, que es la más correcta siempre. La teoría conspirativa sería que eso fue acordado, ¿para qué? Para que ni bien terminara el discurso del viernes, se dijeran, ven, el efecto Caputo Duchovne logra bajar el dólar de allá, ya estamos mejor. ya estamos mejor, y se generara una situación de confianza y de tranquilidad que evitó la volatilidad que podría haber ocurrido. A ver, yo cuando me enteré que iban a hablar ellos dos, dije, esto es lo peor que podría haber ocurrido. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba en etapa de volatilidad, como la que se había vivido el jueves, era que saliera a hablar el presidente de la Nación. Es decir, tratar de lograr de que el timonel dijera, perdón, ha ocurrido esto, se va para allá. Perdón que te interrumpa, Miguel, dijiste sí. El timonel. Quiero decir, en el sentido de lo que los mercados estaban esperando. Pero Macri sigue siendo el timonel de todo esto. Y le preguntaron, vos fíjate cómo sería que tenía razón en mi reclamo, que el hecho de que en la conferencia de prensa estuvieran las dos personas que para generar confianza, sin embargo, todo el mundo las visualiza como que ellos están tranquilos porque ellos la tienen afuera, entonces la última pregunta de la conferencia de prensa es la más, reveladora. Le pregunta Silvia Mercado, una periodista de muchos años, escúchenme, ¿quién es el jefe del equipo de economía? ¿Quién manda en economía? Cerrando la conferencia de prensa ya, y ellos entran a mirar, bueno, somos un equipo, somos 5, 6 que intervenimos, qué sé yo, pero todos remitimos a Macri. O sea, reconocen que claramente el ministro de Economía es Macri, hecho que para nadie es una sorpresa, pero que es atenta contra todo lo que venimos hablando y lo que sería una lógica en una situación internacional como la que se vive. Que vos en una guerra no podés tener 5 coroneles o 6 coroneles dando órdenes, porque obviamente alguna de esas órdenes, como ocurre con este equipo famoso, son contrapuestas, ¿no? En cambio, vos en un momento como el que se vive a nivel mundial, donde estás dejando atrás la globalización y has empezado en la etapa de posglobalización, donde se habla de guerra comercial, pero en realidad son acuerdos para manejar la economía mundial lo más posible, cuando ha terminado la hegemonía de los Estados Unidos única y ahora es compartida con China, etcétera, etcétera, donde estamos en la nueva revolución industrial 4.0, vos necesitas tener unidad de mando. Y esa unidad de mando la debería dar un ministro de Economía fuerte que dijera, el programa es este. Hoy alguien sabe cuál es el programa. Nadie sabe cuál es el programa. Bueno. Los tipos con los que uno habla del exterior no te están preguntando si vuelve Cristina o no vuelve Cristina. Te están preguntando para dónde van, cuál es la política de Estado a largo plazo. ¿Cómo van a hacer con el tema de las inversiones? ¿Hay seguridad? ¿Qué pasa? ¿Por qué ustedes son tan vulnerables como han sido históricamente? Si la revista Forbes agarra y te dice, como gran título que obviamente recorrió el mundo, no será hora de irse de Argentina, es para preocuparnos. Primera plana en todos los medios del mundo, el día viernes y el día sábado. El sábado a las 5:30 de la mañana me llama Cadena Ser de España, preocupada por qué. No por cuánto había cerrado el dólar ni cómo había sido la conferencia de prensa, sino preocupada porque el anuncio es, señores, cortamos el 50% de las obras públicas. Y acordate que el amigo Aznar Rajoy, llegó acá acompañado esencialmente de empresas constructoras que quieren participar, españolas que quieren participar en la obra pública argentina. La preocupación de ellos era si ya se sabía qué renglones habían sido tachados del programa de obras públicas, que obviamente es necesario y que a partir de ahora, desde ya, eso se retrasa de manera contundente. Dietrich tuvo que salir a decir que no se va a parar ninguna de las obras viales previstas, pero tampoco, lo que no aclara Dietrich, es que no se va a empezar ninguna más. O sea, que irse a Argentina es una opción para los capitales. El planteo de Forbes es que hay que retirarse. Pero además, esto también lo adelantó. Disculpame, Miguel, pero está hablando de los capitales. De los capitales, claro. Sí, pero... Ahora, ¿qué pasa con la gente que no se puede ir? Sí, claro. No, pero además lo de los capitales, también lo tocamos en tu programa. Se acaba, yo espero, aunque algunos dicen que ahora el día 16, cuando hay que renovar todas las LEVAC que han quedado, nos vamos a dar cuenta si esto ha terminado o no, se acaba la etapa de lo que se denomina el carry trade. Lo tratamos con vos la última vez que yo hablé, cuando decía, los únicos capitales, cuando se hablaba de la lluvia de inversiones, las únicas inversiones que están viniendo son las especulativas. Es decir, el tipo viene, trae sus dólares, los transforma en pesos, con esos pesos compra las LEVAC, y cuando aparece una pequeña situación como la que se vivió esta última semana de abril y comienzo de mayo, vuelvo a transformar mis LEVAC en pesos, compro los dólares y me voy, con una rentabilidad promedio de un 26-27% que lógicamente no la podés obtener en ninguna situación productiva, operación productiva en el país, y mucho menos si la comparás con el exterior, no hay un rendimiento que te dé lo que te da esta timba financiera en la Argentina. Para la timba financiera, obviamente, está el timonel de la timba financiera, debe ser tu género, porque... Yo diría que acá ha habido grandes beneficiarios en esto, que en lo explícito, obviamente, son los bancos internacionales en gran medida. Para que venga el presidente del Banco Santander acompañándolo a Rajoy, y para que uno visualice los números de lo que han ganado los bancos en los últimos 6-7 años, está claro que los bancos nunca pierden, ni antes, ni ahora, ni nunca. Y el otro tema es que el endeudamiento también genera suculentas comisiones. Punto. Bueno, suculentas comisiones que se quedan... En general quedan afuera. Claro, por eso te digo, es todo, sí, claro. Digamos, la miseria de la gran mayoría de millones y millones es el negocio de un puñado de especuladores, que no sé si llamar los fondos buitres o cómo, pero que este gobierno nos ha entregado así dócilmente a ese tipo de situación, que bueno, por eso reapareció Cavallo, supongo, también. Yo creo que paradójicamente lo de Cavallo reapareció para generar terror, recordar el 2001, generar esa situación en la cual algunos dicen tratemos de no tener que caer a esto y rápidamente busquemos algún punto de equilibrio y tratemos de que las olas que puedan generarse, particularmente en esta semana después de lo ocurrido, sean las menores posibles. Mi sensación es esta. Ahora, reconozco que yo ante la corrida, digamos, también desdramaticemos, ¿no es cierto? Fue una corrida cambiaria y una corrida financiera. No hay una crisis económica preocupante en el decir que se va todo al diablo, ¿no? Sino que es controlable. ¿Cómo debería haber sido controlable? Yo hubiera esperado que el jueves a la noche se hubiera declarado feriado cambiario, que no hubiera habido lo del juego, sino que se hubiera reabierto los mercados hoy lunes, y con un Ministerio de Economía diciendo el programa a partir de ahora es este. En el medio hubiera convocado, lo que vengo reclamando cada vez que hablo con vos y con cualquier medio, un acuerdo político, económico y social para intentar que alguna política de Estado puedas decir dentro de 10 años o dentro de 15 años vamos a tener estas políticas de Estado en materia económica. Digo en materia económica como también debiera ser en términos educativos y en términos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no te gusta Moncloa, no lo llames Moncloa, llamalo acuerdo, llamalo mesa, lo que diablo sea. Que me parece que o lo haces voluntariamente o vas a terminar haciéndolo forzadamente como le tocó hacer a Duvalde, ¿no? Sí, me acuerdo uno de los primeros discursos de Perón en el sentido de que las cosas o eran por las buenas con el peronismo... Así es, o terminás forzado. O eran por las malas con el comunismo. Pero voy a esto, el 2001, ¿no? ¿Vos no pensás que la política de tarifazos, que son genocidios de alguna manera? Porque sí, llegan facturas, digamos, a un jubilado que gana la mínima, le llegan 9.000 pesos de factura. Sí, sí. La política de los tarifazos, que todo aumenta, ahí está el cara de piedra de Aranguren. ¿No están buscando un 2001? O sea, yo te digo lo que pienso, y desde cosas que leo, tampoco leo tanto, pero algunas leo. Sí. Hay un observatorio de la riqueza Padre Arrupe, que trae muchísima información. Yo creo que están buscando directamente una guerra civil, ¿no? Los grados de violencia a los que se pueden llegar, yo reconozco que me resultan hoy por hoy todavía como muy arriesgado jugarme a eso. No me juego. A jugarme en términos de darle algún grado de probabilidad. Pero ¿sabes lo que pienso? Si yo sí recibiera una factura de luz de 9.000 pesos... No la pago. Bueno, no la pago. Si empiezan a faltar servicios, ni siquiera... No, pero el problema es... Podría estar haciendo una entrevista a vos, ¿viste? Claro. Entonces, claro. No, pero la verdad que ya perdido por... Yo tuve delante mío en lo que se llama una asamblea del IPA, que no es el Instituto Programático de la Alianza que alguna vez integramos, sino Industriales Pymes Argentinos, que es un organismo a esta altura transversal, donde hay gente de la UIA, pero hay gente de la CGE, de la JAPYME, de la Asamblea de Pymes, etcétera y demás. Y vi las facturas de 50.000, facturas de 80.000, de alguien que pagaba anteriormente 1.000 o 2.000. Es decir, las pymes obviamente no lo pueden pagar. Y obviamente esto iba a tener una respuesta desde la política, que me parece la vamos a ver muy prontamente. El primer intento fue aplanar, como se dice, la tarifa y este tema del pago en cuotas, etcétera y demás. Yo creo que ni siquiera va a ser eso. A mi juicio, cuotas, se va a prolongar en el tiempo. El pago se van a inclinar. Es una burla total, ¿no? Claro. Se van a inclinar, a mi juicio, en lo que algunos llaman la solución Lustó. ¿Cuál es? Porque de todos los proyectos se presentaron tanto, el que planteaba esto era el de Lustó, que decía, señores, el resumen era, lo que se dejó sin actualizar durante 12 o 14 años, no pueden pretender recuperarlo en dos. Tampoco esperar 14, porque si no, no hay inversiones. Yo creo que quieren recuperarlo en cuatro, porque después se van. No, lo van a hacer. Bueno, yo creo que va a salir una legislación para recuperarlo en 5 o en 6, y las empresas van a tener que hacer inversiones. Pero el timonel, como vos decís, el timonel va a vetar la ley. Si sale así, no lo sé, yo no sé. Una cosa es, para mí va a vetar si el tema es retrotraer las tarifas antes de los aumentos, antes de las asambleas que se hicieron, de las audiencias públicas. Eso sí, eso no va a salir. Lo van a vetar y el gobierno pagará el precio político que a mi juicio está acordado con los gobernadores, porque como anulan el tema del IVA, o pretendían anular el tema del IVA, van a sacarlo del IVA para que los gobernadores voten, y bueno, y finalmente va a haber ahí lo que se denomina en ingeniería una solución de compromiso. No es ni lo que yo quiero ni lo que vos querés, sale una solución de compromiso. Me parece que vamos a eso. Eso también se dice en el psicoanálisis, y en realidad es la estructura del síntoma y generalmente lleva al desastre. ¿Lo de la solución de compromiso? Sí, obvio, porque llega un momento que eso quiebra, porque la relación de fuerza no es constante, ¿viste? Absolutamente. Además, ayer vi por televisión una señora que contó, pobre, tenía muy buen sentido del humor, que golpea la puerta a alguien y le dice, soy Mauricio. Y ella pregunta, ¿qué Mauricio? Que te aumentó los servicios, ¿no? O sea, y ella decía, y bueno, voy a colgarme. Entonces, sí, claro. Porque no tengo... sí, claro, pero colgarse de la red eléctrica, no pagar, es un acto insurreccional. Y eso es lo que va a ir caldeando para que cuando todos empiecen a colgar, no sé, vendrá gendarmería a descolgarlos y se va a armar un... Pero a eso se llama guerra civil, ¿viste? Pero por eso es que te digo que como ya nadie se suicida, van a encontrar una manera en la cual pueda alivianarse lo que se intentó groseramente hacer. Es decir, aquellos que se llenaban la boca de gradualismo se mandaron esta grosería de las tarifas puestas como están. Vos fíjate que el gobierno se encuentra en una situación tal en que de las tres patas que integran la alianza, llamale parlamentaria, dos de esas patas están en contra de las tarifas. Lo han hecho saber públicamente, Aranguren se ha reído, para usar una palabra elegante, se ha reído de ellos y han seguido mandándose para adelante. Yo creo que van a chocar con la pared, y por lo tanto chocar con la pared es chocar con la realidad, que es que no se puede, y no van a poder. Este es el asunto. Me parece que, como vos bien decís, va a tener que ver con una correlación de fuerza. Es muy posible que en el día de hoy, que están reunidos primero la mesa chica y luego va a ser la mesa grande, no sé cómo el diablo la llaman, salgan diciendo de que han encontrado algún tipo de solución y que la van a intentar poner en marcha básicamente en un acuerdo con los gobernadores. Vamos a empezar con acuerdos ahora, que seguramente van a recordar lo que fueron los intentos de acuerdo anteriores, no van a ser la generosidad con la que debería ser planteado esto que yo denomino acuerdo político, económico y social, con todos los interesados, las representaciones de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera, de los empresarios, obviamente, y de la política, sino que van a hacer una cosa con los gobernadores, con los que hoy están cortando el bacalao desde lo político y que tienen a su vez influencia sobre la representación parlamentaria. Bueno, ahora la pared somos nosotros, ¿no? La pared somos nosotros, sin duda. La pared son los sectores populares, por un lado, las pymes, los usuarios o los ciudadanos, o como te guste llamarlo, los consumidores para ellos, y está claro que se terminó la política del Excel y los focus group, y creo que se están chocando con la realidad, como lo demuestra cada una de las encuestas que nos llegan. A mí este fin de semana me llegaron 3, y las 3 son de un deterioro de la imagen presidencial que a esta altura ya está arrastrando a la niña bonita, que era María Eugenia Udel, que no había caído nunca y ahora está cayendo estrepitosamente, arrastrada obviamente por la política tarifaria y la crisis que hubo económica financiera del fin de semana, ¿no? La verdad que lo lamento muchísimo esa caída de la imagen. No sé si en algún momento se acompañará de una caída, no de la imagen, sino del personaje, ¿no? Porque yo realmente, hay una cosa que vos me vas a ayudar a pensar. Decime. ¿No hay plan o este es el plan? A ver, siempre hay un plan así, táctico. ¿Son estúpidos, son ignorantes o tienen una perversidad digna de un Goebbels o de un Hitler? Yo creo que sí hay mucha torpeza, creo que ha faltado la política, creo que no se ha querido tener sensibilidad social, creo que paradójicamente ni siquiera pueden vender que es el gobierno que más porcentaje de presupuesto ha destinado al tema social, pero claro, algunos números ya empiezan a ser agua. Si hoy tenemos 6.500.000 trabajadores en el sector privado y tenemos 20 millones de argentinos que todos los meses reciben un cheque del Estado, donde meto la UH, los jubilados, obviamente, los trabajadores del Estado, etcétera, demás, y hay alguna cosa ahí que nos cierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, si todos los años necesitamos más del 5% de nuestro presupuesto ser financiado externamente, hay algo que empieza a hacer agua y que necesariamente en algún momento se va a cortar. O se corta gradualmente, o se va encontrando mecanismos de consenso amplios, amplias mayorías, llamale parlamentarias aunque sea, que vayan permitiendo ir efectuando algún tipo de correcciones, o va a llegar un momento en el cual objetivamente lo que es mi sospecha, que toda esta, entre comillas, buena letra que se está haciendo intentando reconquistar la mirada internacional, que te aplauda Lagarde como ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos meses, no nos esté adelantando algo, que como se nos corta el actual financiamiento internacional, lo que en realidad estamos pavimentando con medidas como las anunciadas por Caputo y Duhovne el fin de semana, lo que estamos pavimentando es el camino al retorno al Fondo Monetario Internacional y a aplicar un stand-by. ¿Un stand-by de qué? Tema conocido, y que te larguen un préstamo por parte del banco, del Fondo Monetario, al estilo clásico, al estilo del que generó el endeudamiento que todos conocimos, que terminó como terminó, obviamente. Pero me parece que si te cortan el financiamiento, como está planteado ahora, el Fondo Monetario, por supuesto, que es una buena, entre comillas, rápida salida preelectoral. O sea, que el financiamiento del año que viene, que va a ser un año electoral, sea a partir de un una entrada al Fondo Monetario. Un reingreso triunfal al Fondo Monetario con un stand-by de tu endeudamiento actual. Claro, ahora, de todas maneras, eso no soluciona la cuestión interna, porque si no retrotraen tema tarifa, tema nafta, por ejemplo, tema peajes, tema todo lo que encarece los costos de la canasta más básica de las básicas, la distancia de los supermercados, etcétera, etcétera, por más stand-by, ¿viste? La gente va a seguir en un estado de penuria que no... No, está muy claro. Y además hay otra situación que me parece que ha quedado claro y que no lo he visto todavía reflejado en alguno de los medios, que los gremios tienen que volver a plantear, muchachos, ¿qué pasa con la paritaria? La paritaria a un 15 cuando vamos a tener ya hoy mínimo un 24 en el año. Las famosas cláusulas gatillos, o entran. Por eso resulta insólito escuchar algunas ofertas, ¿no es cierto?, del 6% para intentar arreglar el tema en la provincia de Buenos Aires. Por eso vamos a tener la huelga docente que vamos a tener el próximo jueves. No. Me parece que todos estos números, y por eso explica que el señor Duhovne ratifique una pauta del 15 para este año, 10 para el que viene y 5 para el otro, porque en realidad lo que él quiere meter en la cabeza es a los empresarios y decirle, señores, el 15 es el límite, para los estamos ayudando diciendo que nuestra pauta es el 15, cuando nadie cree que el 15 sea alcanzable. Ya estamos hablando del 24 piso de inflación, si es que no hay otra corrida como las del fin de semana pasado, ¿no? Sí. O alguna movida internacional del estilo de la que venimos hablando, que se vuelva a subir la tasa y esto genere que rápidamente eso se traslade aquí, amplificado, como lo vivimos. Bueno, vos te acordarás cuando Güell, el ministro de la dictadura, sí, dijo, el que apueste al dólar va a perder y todo el mundo se le compra el dólar. Sí, claro, sí, claro. Bueno, la credibilidad, además vos hablás de sensibilidad social. Un ministro que fue 37 años empleado de la Shell tiene la misma sensibilidad social que puede tener un escarabajo, ¿viste? O sea, nada. Sí, claro. Cero, ¿viste? Sí, claro. No, también estaría llegando a un límite, me parece ya, este tema del desconocimiento o del hacerme el gil, o del tolerar las, diríamos, contradicciones éticas que hay en ocupar espacios donde obviamente no podría, ni debería, ni correspondería que estuviera. Si tenemos situaciones en las cuales los secretarios de comercio los ponen los supermercados, los que tienen que controlar la energía lo ponen las empresas de energía, los que tienen que manejar el endeudamiento son de los fondos financieros, este modelo también tiene que ver con el desprestigio que ha tenido la política, porque la política es la que debería haber podido ocupar esos lugares, marcando claramente las contradicciones éticas que tiene traer a que manejen los gallineros libres, los zorros libres. Y aquí tenemos muchos gallineros, cuidado por los zorros, ¿no? Sí, que ni siquiera son zorros, son una especie de tiranosaurio rex. Ahora, vos realmente apuntás a muchas cosas que son realmente centrales, ¿no? Quizá la diferencia es que veo que todo esto pasa allá de la macro, en la microeconomía, que en definitiva es la economía de la vida cotidiana, hay realmente una situación de estallido, ¿no? Sí. Leí que hasta un policía dijo, la gente roba para comer, ¿viste? Entonces, el jefe, ni más ni menos que el jefe de la policía bonaerense, por eso, justificó como... Bueno, después salió Bullrich, enojaba primero a repudiarlo y luego le tuvo que pedir disculpas porque la manera en que lo trató era desconocer precisamente que parte de la verdad estaba dicha ahí, ¿no? Es un, digamos, todo lo que tiene que ver con episodios como para maquillar una situación que objetivamente se está viviendo de creciente dificultad, me parece que va a ser en vano, y esto es lo que se está reflejando, te vuelvo a insistir, en todas las encuestas que van apareciendo. Todavía está faltando, que aparecería mañana, una que evalúe después de la corrida cómo está la situación, porque claramente hay un o se entiende que este equipo puede comandar situaciones de crisis como las vividas, o en realidad crece la desconfianza de que se pueda manejar la economía y todo el mundo piense que se ha encontrado una solución con, primero, una incertidumbre en cuanto a que el valor del dólar quede como está, o que además se entiendan que los remedios pueden ser más graves que las enfermedades. Si yo te agrego al actual cuadro de situación lo que ocurre con la mayoría de las pymes que me llaman y me dice ¿qué hago? Y yo le digo, y trata de actualizar un poco tu precio en función de la influencia del aumento de dólar que tenés, y el tipo me dice no lo puedo hacer porque si no, no me compran, o sea, hay un límite para la recuperación de lo que implica el impacto del dólar, es obvio de que la situación puede generar que la mirada de la gente crecientemente sea que el actual gobierno no puede resolver la situación económica, sino que va camino a agravarla. Bueno, Miguel Ponce, con él estuvimos hablando más de media hora, muchísimas ganas de escucharte, y muchísimas gracias por tu tiempo. Te volveremos a hablar cuando el dólar esté en 25. Muy buenas noches para todos y para vos también, Alfredo. Fuerte abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a tener unos minutos para charlar y para que nos comente una actividad que hicimos en la CLAC con los compañeros y compañeras de Trinchera Cultural. Esto que armamos desde el año pasado junto con los Carfianes, Sebastián Rafa, Federico Grande y Susana Galarza. Yo no pude estar por un problema de salud, así que Susana y Oscar fueron los que tuvieron la tarea de coordinar todo. Y bueno, hablamos con Susana Galarza justamente para que nos dé una semblanza de lo que sucedió. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno. Contanos un poco cómo fue esta mesa que la pensamos como que hicimos nosotros para merecer esto, que tuvo la presencia del Negro Suárez y del autor de un libro, El Último Tren, donde relata la historia del militante José Luis Nel, escrito por Sebastián Jiménez, y el debate del público, que supongo habrá sido lo más interesante. ¿Cómo viste vos? Yo no sé una escala que fue lo más interesante, fue todo sumamente interesante, desde la participación de Oscar Ciancio y luego los relatos de los compañeros. Cuando uno lo escucha al Negro, piensa realmente, ¿qué no hicimos para merecer esto, no? Fue un recorrido desde 1810 hasta el 70, hasta el 80, ¿qué es lo que estuvimos haciendo nosotros los argentinos en esta historia? ¿Cuánto luchamos o cuánto no luchamos? Y en paralelo también el relato de Sebastián, que fue muy rico, que dio una semblanza de la lucha, de un luchador, ¿qué se puede hacer aunque sea mínimo? Me quedé impactado por un relato que dio cuenta cómo quemaba la Constitución y cómo ese hecho tan pequeño podía ser tan revolucionario. El debate fue más que interesante porque estaba precedido por dos personas sumamente inteligentes y que dieron tema para la charla, desde preguntarse si la violencia es individual o es colectiva, si es social o no. Había muchísima gente de diversas edades, de diversos ámbitos. Realmente fue muy rico el debate. Había gente de diversas nacionalidades también, y uno podía ver que la lucha que pensaba que era tan pequeña como lo local nuestro podía extenderse a toda Latinoamérica, y cómo nos unificaban con otras latitudes las mismas problemáticas. Bueno, ¿y qué saldo te quedó? Que vos fuiste una de las organizadoras, naturalmente, porque perteneces a Trinchera Cultural. Es nuestra primera actividad del año, después nos vas a hablar un poco la que ya tenemos programada para dentro de 15 días, pero ¿cuál es la sensación que le fue quedando a todos los que la gente se sentía bien en poder participar? Hubo un espacio de libertad, de confiabilidad, que es lo que yo siempre valoro tanto, ¿no? Bueno, en realidad una de las características de Trinchera es este espacio de libertad donde todas las personas nos podemos escuchar. Y es un espacio de libertad y un espacio libertario, ¿no? Y en realidad la gente se quedó con muchísimas más ganas de seguir hablando, de seguir escuchándose, de seguir debatiendo, de poder comprenderse en la lucha y por la lucha. Y fue un espacio que realmente quedó muy corto, o sea que va a haber una segunda vuelta, afortunadamente. ¿Hubo algún tipo de...? Porque la idea mía, cuando empezamos a pensar en esto, era forzar una especie de análisis colectivo de la propia implicación, ¿no? De ahí el título que hicimos nosotros para merecer esto, y como bien dijiste también, que es lo que no hicimos, ¿no? Uh-huh. Creo que esos climas autocríticos son los que más escasean, ¿no? Porque en general el debate siempre es saber quién tiene la culpa, ¿no? Y creo que en ese sentido, ojalá esto que tanto pensamos y tanto buscamos lo hayas podido constatar, ¿no? Uh-huh. En realidad estamos, viste, cuando uno llega a análisis y poder pensarse, creo que todas las personas nos fuimos pensándonos en particular. Creo que necesita una decantación esto primero de echar culpas al otro, como si uno no tuviese responsabilidad de sus decisiones, de sus actos, a quién vota, a quién no vota, cómo se posiciona en determinado lugar. El negro relató algo como muy... como algo muy clarificador y que tenía tanto impacto que muchas personas nos quedamos impactadas en esto de la conciencia de clase. ¿Qué sería la conciencia de clase para un trabajador o una trabajadora? ¿Qué sería una conciencia de clase para que esa persona que milita y que trabaja conjuntamente con los otros y con las otras? O sea, me parece que fue como una previa a poder llegar a ese análisis colectivo, digamos. No es tan simple llegar a ese punto. Yo creo que fue un inicio genial el que tuvo Trinchera, porque el debate se abrió hacia la reflexión propia. Conclusiones todavía no hay. Supongo que la conclusión va a venir en la segunda vuelta. Estaba Laura Cafetani de Pelota de Trapo, estaba Alejandro Marmoni de Ático Cooperativa, de Trabajo en Salud Mental, estaba Rafael Villegas. Había gente súper capaz, gente militante, y bueno, obviamente había un cambio de ideas. Acalorado por momentos, la gente quedó mega enojada porque había quedado muy poco tiempo. Así que, bueno, la verdad que muy contentos, todos muy contentos. Bueno, yo creo que estos espacios, a mi criterio, faltan porque es el mismo espíritu que tuvimos en los encuentros de gratitud militante, ¿no? El próximo va a ser el 9 de junio, porque realmente hay muchos compañeros y compañeras que militan en distintas organizaciones y no se conocen, no se cruzan, es como que cada uno está en su trinchera, pero en una trinchera autista de otras trincheras, ¿no? Y realmente nuestra aspiración, nuestras posibilidades es justamente generar un espacio donde podamos, por lo menos entre los compañeros y compañeras, mirarnos a la cara y decirnos qué pensamos, ¿no? Porque si no, incluso dentro de la militancia llega a haber enfrentamientos muy salvajes, ¿no? Totalmente, algo así como vos que decís, algo como muy autista también, y también mucho de estar con aquellos que piensan lo mismo, hacen lo mismo, es todo lo mismo, y estamos todos por ahí mordiéndonos la cola sin juntarnos con otras personas, poder respetar y escuchar a los otros y a las otras que tienen mucho para enseñarnos, y nosotros a ellos. O sea, esta trinchera, realmente esta trinchera cultural, ¿no? Donde es un espacio de ideas, de reflexiones, de debates, y así es el rico en el debate, ¿no? En escuchar nada más o en leer nada más. A mí me parece muy, muy importante que podamos encontrarnos. O sea, esto, bueno, la próxima será el 9, pero gratitud, pero es propicio para otros encuentros. Sí, la agenda es el 19, el sábado 19, siempre en la CLAC, ahí en Avenida de Mayo 1156, en pleno centro de la ciudad. Tenemos una mesa con Diana Macía, con Sonia Sánchez, donde abordaremos temas específicos que van desde el feminismo, las cuestiones del género, la cuestión de la prostitución. Quizás haya algún otro panelista, pero siempre con el formato de propiciar intercambios, ¿no? Propiciar intercambios. Sí, yo creo que este espacio es lo que propician los encuentros, los debates, y esto que parecería ser otra cosa, ¿no? Como la lucha feminista, tiene mucho, mucho que ver también, ¿no? El movimiento feminista dentro de esas luchas, qué es lo que sucede, y quizás damos cuenta que estamos todas las personas en la misma lucha, ¿no? Eso está piolísima, está piolísima. Sí, y si no es en la misma lucha, por lo menos que no seamos incompatibles con la lucha de los demás, ¿no? Porque la verdad que el tema de las hegemonías ha destruido más de un intento de armar espacios de resistencia más amplios, ¿no? Mira, en esto diciendo, yo no sé, viste, a mí me parece que a veces uno está en una lucha dentro de muchas luchas, ¿no? O tiene muchas luchas en una misma lucha. Siempre está atravesado. Y en esto que hablamos, ¿no?, de la conciencia de clase, también implica esta conciencia de género y demás cuestiones. Así que en algún momento podremos juntarnos y hablar qué es lo que nos acontece a unos y a otros, que parece ser que es tan diferente. Bueno, sí, de acuerdo. Es bueno mencionar también que el viernes tuvimos una reunión por el 32 aniversario de Ático, que nos acompañó Laura García Tuñón, que sigue trabajando para este proyecto de una casa para Ático, y que también hablamos, discutimos, intercambiamos ideas, y que, bueno, la batalla cultural, que yo creo que en realidad la vamos perdiendo, bueno, por lo menos puede tener pequeñas batallas ganadas, como esta del sábado, ¿no? Bueno, Susana Galarza, que sos consejera de la cooperativa Ático, y además también activa integrante de este colectivo Trinchera Cultural, bueno, te agradecemos muchísimo tus palabras y, bueno, nos seguimos encontrando en los distintos espacios que compartimos. Muchísimas gracias, Alfredo, muchas gracias, y, bueno, saludos a toda la audiencia. Un fuerte abrazo. En nuestros sueños posibles de hoy hemos analizado con Miguel Ponce la corrida del dólar, la escapada del dólar, de quién se está escapando el dólar y las consecuencias que va a tener para nuestra vida cotidiana el tema de la deuda externa, el tema de las tasas de interés, que si bien en forma teórica muchos, entre los cuales me incluyo, no terminamos de entender, pero cuando vamos a un supermercado, cuando subimos a un colectivo, cuando intentamos cenar afuera, que no sea en el patio de la casa, por supuesto, sino en un restaurante, aún el más humilde, nos damos cuenta que todo se ha disparado y que parece ya incontrolable. Con Susana Galarza charlamos sobre la actividad en Trinchera Cultural, Arte en Resistencia, que es un colectivo que se formó el año pasado. Nuestro lugar es la CLAC, ahí la sala teatral de Avenida de Mayo a 1100. Y en nuestra primera presentación de este año, junto con el Negro Suárez y Sebastián Jiménez y todo el público que estuvo, charlamos sobre qué hicimos nosotros para merecer esto. Y es un tema interesante, también vale la pena empezar a pensar qué tendremos que hacer nosotros para no seguir mereciendo cosas como esta. Nos encontramos el lunes que viene en nuestros sueños posibles.